en la provincia de La Rioja que se está produciendo, en verdad, cambios estructurales interesantes. El gobernador, antes de comenzar su primer mandato en plena campaña, ya planteaba la necesidad de tener un nuevo acuerdo social de todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de La Rioja, que represente un nuevo perfil de Estado, un nuevo perfil de gobierno, que sirva y que incluya a la mayor cantidad de ciudadanas y ciudadanos. La provincia de La Rioja ya tiene una nueva constitución, ha tenido una gran participación ciudadana todo el proceso de reforma constitucional y también se ha dado en un marco de paridad en el cuerpo de una representación, como decís, federal de todos los y cada uno de los departamentos que tiene nuestra provincia. Muchos artículos han sido modificados en función de que tenga un lenguaje ciudadano, inclusivo. ¿Qué constitución tenían y qué constitución pasan a tener ahora y qué traba le generaba la constitución anterior y qué habilita esta nueva? La última reforma constitucional que hemos tenido en la provincia fue en el 2008 y han pasado muchísimas cuestiones entre el 2008 y el 2024. Y entre eso nos pasó la pandemia. Ahí nos dimos cuenta lo importante que era para todos el tema de estar conectado. Entonces hemos puesto como un derecho constitucional el internet para todos los ciudadanos, lo mismo que el agua, la energía. El gobierno, el Estado, va a posibilitar el acceso al agua potable a todos los ciudadanos de la provincia. El precio, el valor del costo va a ser acorde a la situación económica de cada una de nuestras familias. También se ha introducido el tema de una renta básica universal. Nosotros ya tenemos personas, familias que han quedado sin puestos de trabajo a raíz de esta política nacional, que obviamente que tiene que ir acompañado de una ley, pero que ya tiene una constitución, la renta básica universal, donde el mundo va girando. Es casi la presentación de un proyecto nacional, con el gobernador Quintela a la cabeza. Así es. No estamos haciendo cargo. Créeme que hoy es un día importante, es un día trascendental para la provincia de La Rioja. Hoy se jura esta nueva constitución por parte del gobernador y la vicegobernadora, y también la ciudadanía va a ser una jura popular también. Tenemos importantes compañeras y compañeros que han venido también y están visualizando, como lo decís vos, esta esperanza que necesitamos muchos sectores de nuestro país. No solamente ha habido una reforma constitucional a la cual la inclusión en los derechos humanos es fundamental en este compendio de artículos que hemos puesto en esta nueva constitución. El otro tema te quiero contar, de que acá la boleta de la luz no ha habido el aumento que está teniendo a nivel nacional.